pero vamos a desentrañar, vamos a hilar fino y vamos a entender que hay otros tipos de populismo. O sea, aquí lo que se trata en general yo con el curso es de darles a ustedes herramientas de análisis, o sea, eso es la teoría, uno tiene herramientas de análisis para el pensamiento crítico, para analizar casos. Luego, al final del curso, analizaremos algunos casos y se darán ustedes las herramientas para que... Bastantes. Puedan ustedes tener categorías críticas para analizar otros casos que no se van a caos. La idea es darles herramientas analíticas y de construir como ideas a priori de lo que son distintos conceptos, que quien es normal que las tengan porque son los inputs que no le llegan por la prensa, por las noticias, por el sentido común colectivo. Entonces, la imagen que tiene el populismo es normal que la tengan y no es distorsionada porque hay un tipo de populismo que coincide con lo que ustedes dicen. Pero nosotros vamos a desentrañar que es un término mucho más complejo y además es importante el que lo decodifiquen porque está en el debate oficial, está en el debate público constante. Entonces es importante que tengan como el radar para cuando leen un artículo, para cuando escuchan un caso político, puedan decir, vamos a ver, entonces yo con mis herramientas analíticas decodifico de qué tipo de populismo están hablando, o sea, que ustedes ya puedan, porque es muy confuso, que es un término que se usa constantemente, pero en filosofía y en política es como en todo, hay moda. Como si se llevan los zapatos rosas, pues también hay herramientas. Entonces, claro, términos como populismo, republicanismo, más o menos, populismo está súper de moda, se utiliza para todo, y esto tiene un riesgo de que sea un significante vacío. Cuando usamos algo mucho y encima no explicamos qué es y está muy presente, con lo cual es difícil asirlo y definirlo, implica esa perversión de que el término acaba siendo demasiado polisémico, demasiado laxo. Y el caso populismo todavía implica más de complicaciones, que no solamente es que sea muy polisémico y se usa para distintas cosas, sino que peor, se usa para cosas casi opuestas. Con lo cual se rige el riesgo. Entonces, es un tema que es importante decodificarlo bien, porque les va, o sea, no solamente ya sea un término laxo, sino que lo van a ver usado de dos maneras opuestas. Y si no les prevenimos, damos herramientas para identificar eso, pues es muy complicado. Ustedes y todo el mundo. Y cuando, es decir, eso, en la teoría, digamos, ¿a qué modelos, o sea, en qué siglos empieza a hablar de populismo? No porque en ese siglo se hable, sino nuestro modelo retroactivo, ¿no? Vamos a llamarlo. Es que, a ver, es importante, como luego lo explicaré, que entendamos así de entrada que el populismo no es una ideología, es una estrategia, es un método, ¿vale? O sea, no hay una ideología populista. A veces se dice, no, el marxismo o el comunismo son ideologías. El judaísmo es una religión, cada cosa es una cosa. Y el populismo es un método, una estrategia política, es un método para llevar a cabo distintos objetivos políticos. Entonces, eso que nos quede claro. A veces en la prensa se usa... Entonces, no podemos hablar, a lo mejor, o sea, podemos hacer un análisis histórico diacrónico de tomar un caso histórico y decir, oye, vamos a ver si en este momento histórico hubo estrategias populistas. Podemos decir, oye, pues en el porfiriato hubo estrategias populistas, sí o no, por ejemplo. O sea, eso es otra cosa que analizamos retrospectivamente. La República Romana. Lo que fuera. Pero el punto es que... Aparte de ese uso generalizado del populismo, ahora hay un uso más teórico de la filosofía política, que entraremos en eso, que veremos que entiende el populismo como algo positivo. Lo explicaremos. Que es una forma de llevar a cabo y de satisfacer los objetivos democráticos republicanos. Esto lo vamos a entender. Entonces, en esa lectura positiva del populismo, que lo que intenta es ver al pueblo no como algo manipulado o malo, sino como algo que tiene que tornarse sujeto político, o sea, que las demandas del pueblo tienen que estar dictando la agenda política. Eso, o sea, que el populismo positivo ve al pueblo no como algo bruto, manipulable, sino al revés, como un agente político con capacidad de transformación. Entonces, en ese enfoque positivo del populismo, que es más reciente, de los últimos 20, 30 años, sí que está teorizando como corpus de filosofía política del populismo. Entonces, eso sí que podríamos hablar de la actualidad. O sea, no podemos hablar de teorización del populismo como filosofía política hace 40, 50 años o 300, porque es muy reciente, en los años 90, 2000, esa idea del populismo como filosofía política positiva. Entonces, por eso, sí podemos hacer un análisis histórico de si en tal periodo ha habido estrategias populistas, pero normalmente no se habla de populismo como proyecto político en momentos que no sean el actual, porque esa teoría del populismo como facilitador de la democracia es reciente. Vamos a hablar sobre todo de los años 80, 90, sobre todo nació Inglaterra, de autores latinoamericanos, lo veremos. O sea, entonces, eran autores latinoamericanos que trabajaban como profesores de universidad en Inglaterra. Una belga, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, son de los primeros teóricos. Lo veremos todo con calma. Pero yo lo que quiero incidir ahora es en que lo primero que tenemos que hacer, aunque sea un poco más teórico, aunque es apasionante la teoría, pero puede espantar un poquito, es que vamos a intentar explicar la medida de lo posible y contener y identificar lo que entendemos al hablar de populismo, de neoliberalismo y de republicanismo, porque son como los tres ejes angulares en torno a los cuales vamos a desarrollar este curso. Entonces, aunque sea un poco más sesuda esta primera parte, que es muy interesante también, es importante que lo entendamos bien porque es las herramientas que nos van a permitir luego entender los casos. Entonces, y la próxima vez que tengan una cena, pues hablar con conocimiento de causa con los de la calle. No, pero está muy bien porque... Pero es como el feminismo, que es un tema que también sería otro curso. Es otro concepto ubicuo y malentendido. También porque hay distintos tipos de feminismo, porque hay una visión estigmatizada, otra... O sea, entonces, a veces son términos que están ahí, pero que nadie nos ha dicho, oye, significa esto, entiéndolo así. Y simplemente si te dan como ese método, luego tú ya, de cara a entender tu cotidianidad, a leerla, y dices, oye, pues ahora entiendo lo que me estás diciendo. Ven en continuación de lo muy interesante que ha dicho María Luisa, aquí ya hay un punto muy importante para el análisis. El populismo no es una ideología. El populismo es una herramienta política, una estrategia. Y por eso vamos a tener regímenes políticos ya constituidos, es decir, digamos, grupos que toman el poder, que puede ser una toma de poder totalmente legítima, incluso democrática, no es un juicio, una toma de poder como definición, autoritarios, si quieren, vulgarmente, entre comillas, de derechas, que no solamente porque hay autoritarismo de izquierda, por supuesto, y un populismo democrático, o lo que hemos llamado en el programa, porque como lo llama la teoría política, populismo progresista. Entonces son estrategias. Un tipo, porque probablemente estuvieron expuestos y así nos alejamos de la realidad mexicana, pues sería el 15M en España. Eso sería un caso casi del libro de texto. Esas grandes manifestaciones que ocuparon Madrid, Barcelona, las grandes ciudades españolas, en pleno momento álgido de la crisis económica entre el 2010. Dime. ¿Y es populismo no siempre es izquierda? No. No. Ya puede haber un poco y lo ha habido y lo habrá. Hay como dos, perdón, que te sí, no. Dígame. Hay como dos niveles. Primero, hay un uso generalizado, mainstream, en los medios de comunicación de lo que es el populismo. Y luego hay un uso más crítico, más de la teoría política, más intelectual, más de la que vamos a entrarle también. Entonces, en el uso generalizado, los medios de comunicación masivos y el día a día, se ve siempre el populismo como algo negativo, como algo reaccionario, como algo demagogo, de manipulación del pueblo. Y se ve también de las dos maneras. O sea, en este uso generalizado, lo que se ve es que hay un líder que manipula a una masa embrutecida, desesperada y... Trump. Pero se ve que de las dos maneras, o sea, esa imagen generalizada, el populismo, como movimiento reaccionario y manipulador de una masa, se ve de izquierda o de derecha. O sea, en esa imagen se puede entender... que puede haber un jacobinismo, una tendencia antisistema radical. Pero, que el jacobinismo, recuerden, era, digamos, la vertiente más radical, más extremista, como lo quiere decir, más populista, si hiciéramos el anacronismo, de la Revolución Francesa, durante el periodo de la Revolución Francesa. Entonces, Robespierre era jacobino. Entonces, en ese uso generalizado, el populismo como algo de demagogo, como algo de manipulación de las masas, como hay un líder... sí, pero eso se ve, en ese uso generalizado también se entiende que hay dos tipos. O sea, se entiende que hay un populismo antisistema, antiinstitucional, jacobino, que va a demoler la democracia y el orden, y también se ve que hay un populismo autoritario, de derecha, xenófobo, fascista, etc. O sea, que también ese uso, en esa idea generalizada mainstream, se entiende que hay dos tipos, pero siempre se ve como algo que es degenerador de la democracia. Que hay un líder que manipula a un pueblo ignorante y que siempre ha tenido una tendencia fascista de romper las instituciones, de anular la democracia, pero puede ser un sentido u otro. O sea, tampoco es que en el uso generalizado... Un sentido, si quieren, ideológico. O sea, que también, de nuevo, entre comillas, izquierda o derecha, por resumir. O sea, que la prensa general habla de populista de Trump y de Chávez. O sea, que no es que en el uso mainstream solo se vea populismo. El uso mainstream, lo que sí es general... es que se ve populismo como algo demagógico, manipulador, de un líder reaccionario, que desestabiliza la democracia, que es excluyente, pero en un sentido... Que polariza. Que polariza, efectivamente. O sea, se ve como algo extremo. Y el término polarización, no hoy, en algún momento del curso saldrá, porque es muy importante. Es también una, digamos, es un recurso retórico que no es inocente y no es neutral. Puede existir la polarización, no estamos diciendo eso, ¿no? Como puede existir un régimen populista que efectivamente quiere acabar, digamos, con la democracia por las razones que sea. Pero igual que se recurre con cierta facilidad, quizá excesiva, a la etiqueta últimamente, ¿no? A la etiqueta populista, en México lo tenemos muy presente, bueno, en otras sociedades también, el término polarización también. Y en base, digamos, a un cierto consenso de la teoría política, por lo menos algunos modelos políticos, bueno, es que quizás no la polarización, pero el conflicto es la base misma de la vida social. Y esto, de nuevo, pues es una idea muy clásica, por ejemplo, del marxismo. Un análisis, pero que es un análisis aceptado por muchas otras corrientes ideológicas. La socialdemocracia, que es una cosa que participa completamente de las instituciones del Estado liberal y del Estado democrático, pone impuestos porque considera que hay un conflicto económico y que la manera de resolverlo, o una de las maneras, es poniendo impuestos. O sea, que quiero decir que esto de que las sociedades estén con conflicto no es, aunque parezca paradójico, conflictivo como idea. Y no tiene por qué ser malo. Y no, o sea, tiene por qué ser malo. Muchas teorías progresistas de análisis político dicen que precisamente el que haya conflicto, el que haya antagonismo, es una forma de mejora social. O sea, si la gente estuviese neutra y dijese todo que sí, no habría evolución, no habría nuevos derechos, no habría mejora social. En cambio, el que haya un conflicto, un antagonismo entre el poder y las demandas ciudadanas hace que se avancen esas demandas. Ese término es muy importante, antagonismo, entonces, antagónico, lo veremos que en teoría política contemporánea el modelo antagonista-vagonista, lo veremos, es muy importante. También para que, eso ya es más técnico, eso sea para ser súper experta en teoría política, pero bueno, están aquí en el aire y además que estamos en un curso. Es un instituto de estudios avanzados. No, y la cosa es yo les digo, o sea, que instituto de estudios avanzados. Bueno, pero ya se pondrán rápidamente el... Así bien, pero yo, aparte que estoy agradecida, yo como que de entrada tengo muy buena estima de ustedes y yo siempre creo. Porque que yo les he hablado de ustedes. No, y yo creo que hay que dar siempre el mayor nivel posible. O sea, obviamente a veces habrá palabras muy técnicas, que yo no me doy cuenta del metalenguaje filosófico, me dicen, perdona, ¿qué significa? Pero yo la idea es que creo que cuanto más nivel se dé, mejor, y que ustedes son súper válidas y que vamos a tener un nivel lo más alto posible. No que es una cosa divulgativa ya, sino vamos a entrar a reflexionar profundamente porque para eso estamos. Entonces lo único... Sí. Y luego ya vendré yo para rebajarles el nivel. No, pero si a veces, o sea, yo les pido que si hablo muy rápido, un gran tema. Es un tema de cierta importancia, si veces, les pido no ser tímidas, ¿eh? Porque si a veces soy muy técnica, me digan, no entiendo sus palabras. Pero yo de entrada sí que quiero un alto nivel de reflexión teórica también para aprender de ustedes, o sea, que sea un diálogo constructivo. O sea, que la idea es como que pensemos y que saquemos potencia crítica de cada uno de nosotros. Entonces, que yo voy a intentar poner un nivel lo más teórico posible dentro de que sea inteligible y que... Bueno, pues que luego nos apoyemos en cosas prácticas y que... Pues, bueno, iremos viendo textos, películas, claro, o sea, que todo... ejemplos. Y recuerden que la última parte, y esa, o sea, se hizo a propósito, lo pensamos así a propósito, son casos de estudio. Claro. Los que habrá que meterse muchas veces en, por ejemplo, hablando de Venezuela, porque quizás alguna tenga mucha familiaridad con Venezuela, yo mismo no lo tengo, pero pues hay que estudiar un poco la historia de Venezuela, por lo menos de los años 40 en adelante, para entender de dónde sale... O sea, porque un señor militar da un golpe militar de izquierda, que es una cosa bastante desconocida en el cono sur durante el siglo XX, ¿no? Quizás con la excepción de Argentina. Si se lee el peronismo, que es un movimiento extremadamente complicado y 100% populista, porque es la formulación de la estrategia populista, como un movimiento progresista. Hay un peronismo progresista y hay un peronismo reaccionario, conservador, como ustedes quieran, autoritario. Bueno, todo el peronismo bastante autoritario, pero en fin. Bueno, entonces, a Chávez, bueno, eso es... Se puede revelar, ¿no? El otro día preparando el curso decíamos, bueno, es que hay que distinguir a Chávez de Maduro, porque no son lo mismo, ni en estrategia ni en pensamiento. Cuando la gente vota, obviamente, lo que decía Jenny, bueno, igual y no saben bien o se sienten, ¿es porque se sienten más contenidos por un modelo populista? Más contenidos, más... No, más protegidos. Más, o sea, protegidos. Más, yo creo que abrazados por el gobierno. Una palabra clave es la identificación. O sea, uno de los grandes problemas que veremos... como también del neoliberalismo, es que la gente se ha sentido excluida, no se ha sentido representada. Luego veremos que una situación contemporánea es la que... No, pero más bien, haz de cuenta que en el neoliberalismo es la fuerza y el que más quiere hacer, o el que más invierte, o el que más inventa, como dices, más entrepreneur o así. Entonces, el que no es tan así, se siente... Y en un gobierno más populista, pues es bueno, aquí... probablemente sea más parejo y nos tengan a todos como más abrazados, y nos van a resolver, O sea, no estoy yo por mi cuenta. No sé si me explico. Sí, entiendo. Yo no creo que sea tanto... No va por ahí. Paternal. Sí, entiendo, pero yo no creo que la gente... O sea, creo que también... Intentando tener una alta consideración al pueblo, que yo creo que hay que tenerlo entrada siempre. O sea, que yo creo que hay que intentar pensar frente a la idea mainstream de que el pueblo es más potencial. Yo siempre creo que hay que intentar pensar lo mejor posible del pueblo de entrada. Sí, como, sí. Entonces yo creo que entiendo lo que usted dice, y es verdad que puede haber una cuestión de comodidad, de me protegen, de me atienden, de me dan, pero no creo que venga tanto por ahí como de que la gente quiera un gobierno que le solucione la vida porque son flojos. Creo que viene más de la idea de adhesión, de identificación. Ah, grandes masas se han sentido excluidas, no se han sentido representadas, no se han sentido que sus demandas se satisfacen, que sus impuestos les solucionan la vida, que se matan a trabajar y no sirve para nada. Entonces, ese también de las clases medias, con el liberalismo lo veremos, ha habido un desclasamiento. El obrero medio, por ejemplo, en Europa vivía bien y ahora vive mal. O el americano. O el americano. Entonces, la gente se ha sentido desclasada, no identificada. Entonces, creo que el que se adhieran a una idea populista no es tanto porque me solucione la vida, sino por una cosa de identificación, de adhesión. Por fin me hacen caso. Exacto. Sí, o sea, porque yo soy un obrero, de Detroit, he chambeado un montón toda la vida, perdón la expresión así, pero sí, ahora estoy desclasada, ahora vivo peor que hace 20 años, mis hijos han vivido peor que yo. Nadie me escucha, o sea, mis demandas, que entonces llega Trump, y no es que la gente sea tonta y vote a Trump porque son ignorantes, que es lo que se dice. También puede ser, pero Trump le dice a ese señor, oye, yo te miro, yo entiendo lo que te pasa, es un problema lo que te ha pasado, tú has chambeado y ahora estás peor. O sea, entonces ese tema de que la gente se adhiera a los líderes populistas no solo porque sean brutos, es porque esos líderes populistas han identificado ese abandono de colectivos muy grandes y le han dicho, oye, yo me identifico contigo, adhiérete a mí porque yo sé tus problemas y los voy a solucionar, lo que decía un poco ella. Entonces, En esa perspectiva más, o sea, como decía, en ese uso generalizado del populismo que se dice así, es como si, lo que decía antes, uso generalizado mainstream, es como hay líderes que manipulan y la gente es una masa embrutecida y ya está, eso es populismo, punto. Demagogia, tal. No, en un análisis más crítico, el que vamos a hacer nosotros, más depurado, que también contempla distintos tipos de populismo y también contempla autoritario, pero la diferencia del análisis que vamos a hacer nosotros es que vamos a intentar entender las causas de por qué pasan las cosas. O sea, porque en los cursos oficiales es como, es que un líder demagogo que es muy malo, que es muy demagogo, y un pueblo muy ignorante que es muy bruto, y se junta todo y ya está. Sí. No, o sea, es muy simple ese análisis. En ese tipo de planteamientos, y enlaza con lo que dice Sandy, falta un elemento central desde por lo menos... Yo diría Hobbes, pero ella no lo diría, porque tenemos este diferente. Pero bueno, el siglo XVIII, que ahí sí lo tenemos todo muy claro, que es el concepto de pueblo, que es un elemento central de pensar la sociedad. Es que no está ahí desde el principio. Pueblo en el sentido político, moderno si quieren, no medieval, no teológico, aunque tiene, y la tesis de Beatriz va de eso, pero en fin, tiene profundas raíces teológicas. Pero bueno, el pueblo como no algo malo, sino como algo no solo necesario, sino casi, bueno, preexistente, o sea, es decir, como una construcción política, en algún caso preexistente, en otro no tanto, de cómo se organiza, ¿no? A nadie, digamos, de los liberales clásicos se le habría pasado por la cabeza, de hecho no se le pasó por la cabeza, eliminar de su pensamiento el concepto, la categoría de pueblo. Una de las cosas interesantes que tiene el neoliberalismo como propuesta es que el pueblo ni está ni... Pero no solamente el pueblo, como dicen, como decían en la Edad Media en España, el pueblo menudo, o sea, no solamente las clases populares, no, el concepto político, ¿no?, de pueblo desaparece. El liberalismo tiene una antropología individual, no comunitaria. Eso es un gran problema. O sea, el liberalismo la tiene de pensar el orden de medida del mundo, es el individuo, y solo se va a tener en cuenta los derechos del individuo, las necesidades del individuo. O sea, es una antropología de una cosmovisión individualista. En cambio, el republicanismo, que entraremos, tiene una cosmovisión comunitarista. De entender el grupo político, la sociedad, el pueblo, voy muy rápido. Entonces, es que lo que quiero es interrumpir para hacerles la pregunta, que es la última que yo voy a hacer hoy, y ustedes qué entienden por republicanismo, y ya verán como que hay mucha sorpresa. Lo primero que se te pasa. República, la palabra república, que está más en el día a día, ¿qué le suena? República se usa más. Bueno, sí, o sea... Por favor, claro que sí. No, da igual. Nada es una A mi república me refiere en automático, por ejemplo, cuando se creó la república en España. Muy bien, perfecto. Posibilidad de la creación de sindicatos, educación para todos, mejores garantías, mejores sueldos, y que la clase baja, obrera, campesina, no, tuviera más derechos, no fuera tan explotada, porque era casi una cosa medio feudal ahí antes. ¿Estoy mal? No, está usted muy bien. Eso es lo que me refiere. O sea, usted está vinculando una cosa importante, la República Española. La segunda, tiene, por cierto, segunda, estamos hablando de la segunda. Un proyecto político republicano. O sea, que por ahí va. O sea, lo que usted está diciendo no es que sean. O sea, está bien porque la República se llama República. También es una cuestión de modelo político, pero también por el ideal, el proyecto de país, de Estado, la ideología que regía. O sea, no la ideología en sentido de unismo, de unismo, socialismo, sino los valores políticos. Que se estaban buscando tenían una orientación republicana. Y fíjense diciendo, que rápidamente, con el ejemplo que nos ha dado María Luisa, que es muy bueno, y que con una cierta familiaridad todas tienen más o menos en la cabeza, todas más o menos, aunque sean, o descienden, en algún caso, o son, o conocen gente que viene de familias republicanas españolas exiliadas en México. Claro. Como saben todas, México fue la última, y la, bueno, la última y la permanente hasta que se disolvió, sede de la República en el exilio. O sea, aquí estaba el gobierno republicano y las cortes republicanas cuando se pudieron reunir, que no fueron muchas veces. De hecho, en el café Villarías quedan por ahí en el centro. Entonces, fíjense qué bueno es el ejemplo porque rápidamente, más allá de la dicotomía, que lo ha dicho así Beatriz un poco de pasada, pero que en realidad es lo que le enseñan a uno en la escuela de república, lo contrario a monarquía, hemos pasado a lo que en realidad aquí nos interesa, que son los valores republicanos. Fíjense, de hecho, no vamos a hablar de AMLO, pero AMLO ha utilizado un término retórico muy interesante, austeridad republicana. Ah, la austeridad es un valor republicano. O sea, es un sintagma que se puede poner, un sustantivo, un nombre y un adjetivo que se puede poner junto porque va bien, porque cola bien, porque, digamos, al público lo recibe bien. Ah, o sea que la austeridad sería republicana. El dispendio, pues no sabemos lo que sería, pero no sería republicano, ¿no? El derroche sería otra cosa. Entonces, como ven, republicanismo, que era la pregunta, pero me la salto, ¿qué significa? Pues va mucho más allá de lo que parece, ¿no? Es desde luego, y por eso, de forma espuria o no, Zapatero podía hablar de republicanismo monárquico, que llegó a decirlo en algún momento. No caiga bien o no Zapatero, pero eso es otra cosa que no viene aquí al caso. Porque lo que estaba leyendo era una serie de valores en el régimen monárquico parlamentario español actual. En ese momento con Juan Carlos I, pero en fin. La Constitución es la misma. ¿Y no se tiene que contraponer? Si se acuerdan, perdón, porque esto sí lo tocamos, si se acuerdan, yo les decía muchas veces, el soberano, cuando hablamos de Hobbes, pero no solo de Hobbes, no es solamente individual, el soberano es la idea de la soberanía, que puede ser perfectamente un soberano colectivo. Bueno, pues la República, en principio, no tiene por qué contraponerse. Un ejemplo así un poco de andar por casa, digo, porque nos entendamos todos, pues serían las monarquías escandinavas. Que son regímenes que, digamos, en la conformación social, regímenes sociales y políticos en la conformación social, pues funcionan con ideas que aquí vamos a asimilar a ideas republicanas, salvo el tope del Estado. Claro, el jefe del Estado pues, no es selectivo, ¿no? Sí, no, no, es, lo que me interesa es introducir la republicanismo. No es menor. No es por razón no ñoño, pero filosofía es una cosa muy importante, por lo que decía, porque da mucho pie a ambigüedades. Entonces, a veces, el error de la teoría política y de la filosofía es que usa palabras para distintas cosas y confunde mucho. Entonces, república también refiere, no es incorrecto, a un tipo de gobierno, que es el democrático frente al monárquico. Esa acepción existe también, o sea, no, es correcto decir que hay que usar república y que España es una monarquía, o sea, no es que ese uso esté incorrecto, pero es un uso, otro uso, que es el más teórico, o sea, no es excluyente con este, pero es otro uso. De república, lo veremos, tiene que ver con una tradición política, no una ideología, una tradición política referida a una serie de valores que puede orientar distintas formas de gobierno. Por eso, si hay una monarquía que tiene valores republicanos, pues puede ser, o sea, es una monarquía, pero puede estar orientada por valores republicanos. Entonces, normalmente en el uso cotidiano se usa república o bien como forma de dominar a un país, como República Mexicana, y está basado en que su forma de gobierno es republicana y no monárquica. Aristóteles define tres tipos de modelos de gobierno, el aristocrático, el democrático y el monárquico. Entonces, en este caso, sí que el uso de república frente a monarquía sería correcto. Pero en teoría política más profunda, también republicanismo y república tienen otra acepción. Lo veremos. La república es la cosa pública. Y y esta cosa pública, que es lo político, la cosa pública es lo común, y es el espacio, lo común. Res publica significa cosa pública, espacio público. O sea, república es un término que viene del latín, res publica, y eso es el bien común. Es la mejor traducción sería el bien común. Claro, es, literalmente es la cosa común, el espacio común, pero es, quiere decir el bien común. Con lo cual, fíjense, aquí hay algún amante de la lingüística y como yo... Bueno, por cierto, ella es filóloga también, de formación. Esto es como yo. Ella también es filóloga de formación primero. El bien, o sea, lo público, que es lo que tiene relación etimológica con el pueblo, es lo común. Si ven por dónde va la cosa. Y por eso les decía, cuando hablábamos de Hobbes, bueno, en un curso anterior, que la traducción, que es una traducción hecha en el siglo XVII, del término latín res publica al inglés de esa época. Luego se desechó y se adoptó republic. Pero la primera traducción es commonwealth. Wealth entendido como bien, como no riqueza, como el bien, como lo poseído, como lo que es. Entonces, república en ese sentido de, que dice el de lo común, quiere decir, hay un espacio común a los seres humanos conviviendo. Entonces, como decía Aristóteles, lo han oído muchas veces, es que el hombre es un animal político. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay un espacio común, algo común, lo colectivo, y el hombre tiene que estructurar eso con una serie de normas, de valores, de leyes, para llevar una convivencia armónica, una paz social. O sea, en esa convivencia que tenemos forzadamente porque no estamos solos, hay una vocación de que eso se ordene en favor del bien común, del beneficio para todos, de la paz social, de la armonía. Y eso es la política. La política es cómo ordenamos ese espacio de lo común. Eso es como entrar, entonces, como el hombre es político por naturaleza porque no le queda otra que relacionarse y se va a relacionar en base a unos objetivos de paz social, de armonía. Eso es la política, es cómo estructuramos este espacio de lo común. Ahí nace la política, es lo que Aristóteles. Entonces, ese espacio de lo político, la ciudad viene de polis, pero no ciudad en sentido material de un espacio con casas, sino del espacio común, compartido, eso es la política. Y la política se va a regir por una serie de valores. Ahí entra el republicanismo. O sea, el republicanismo es aquí, porque tengo que cortar. Es una tradición. Ay, perdón. No, para que...